donación escandalosa. Lo tenemos en línea a uno de los firmantes de una de las denuncias, Héctor Recalde, diputado, presidente del Bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero lo saluda. Buen día, Roberto Caballero. ¿Cómo le va? Y acá estamos. La verdad, escandalizados con esta condonación, ¿no? Este regalo del hijo al padre sería. Es un acto de gravedad institucional enorme. Uh-huh. Enorme porque no hay ninguna explicación. Esto que está intentando explicar el gobierno, diciendo que la ley de quiebra congela los créditos, no asiste, no resiste el análisis, porque toda la jurisprudencia actualiza, incluso hay algunos que dicen que es cierto, el artículo 19 de la ley de quiebra suspende, pero no conculca, no condona el pago de intereses, lo suspende para que no se agrave la deuda. Claro. Pero además, todos, de Ricardo Nissen, Javier Duá, es decir, los especialistas, yo no soy especialista en quiebras. Uh-huh. Lo único que hice es logré que se modificara la ley de quiebras de la flexibilización laboral, pero uh-huh. fue la única experiencia, digamos. Pero todo el mundo, con sentido común, acá no hace falta ser un jurista, ni siquiera ser estudiante de Derecho, hay que tener sentido común. Uh-huh. Cualquier deuda que ha transcurrido en nuestro país con hiperinflación y todo lo que ha sufrido, y esta es una deuda del 2001, ¿no? Sí. Está contesta en que hay que actualizar la deuda. Uh-huh. Incluso hay toda una doctrina, pero en cuanto a la solvencia del deudor, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo hace muchísimos años, usted tal vez lo recuerde, caballero, hubo una quiebra del frigorífico Swift. Sí. Y se pretendía que no tenía ninguna capacidad de pago para los acreedores del frigorífico. Y el juez Lozada, un juez comercial, aplicó lo que después se conoció como la doctrina del caso Swift del TEC, que era la responsabilidad del grupo económico en el pago. Claro, claro. Y acá claro. No hay ninguna duda que hay un grupo económico muy solvente. Uh-huh. Pues todo el grupo Macri tiene tanta diversidad, tantas cuentas offshore en Bahamas, inversiones en varios países, en la Argentina, en Brasil, con pago fácil, etcétera, etcétera, que tiene muchísima solvencia para afrontar la deuda. Y esto es escandaloso, porque es Macri que beneficia a Macri, y se beneficia a sí mismo, porque él forma parte de ese grupo económico. Ahora, Héctor, ¿cómo explica usted que hayan llegado a este punto? Porque es una situación demasiado evidente. Digo, el presidente beneficiando a su padre o al grupo empresario. Mire, evidente es porque ahora tuvimos una fiscal, Gabriela Bosquín, que dictaminó, y un periodista, Ari Lijalab, se enteró. Uh-huh. Esto fue en junio del año pasado, En junio, creo que se terminó de cerrar en diciembre, ¿no? Del año pasado, parece. Sí, pero todo el trámite, pongamos que se terminó en diciembre, sí. Yo creo que fue en junio, Pero no importa. Trascendió por esto, si no, no hubiera trascendido, Si no quedaba ahí, como un tema quedaba más. Quedaba ahí, un expediente más en la justicia comercial. Si Gabriela Bosquín, la fiscal, no hubiera dictaminado en contra, ¿quién se enteraba? No, claro, nada. Bueno, entonces, además, hay otra cosa. Lo importante es tener fiscales independientes, ¿no? Claro, pero hay otra cosa que tiene que es, digamos, el eje del mal. Porque uno puede puntualizar montones de dramas sociales, políticos, culturales que está sufriendo el pueblo por este gobierno. Pero el eje del mal es la carencia de institucionalidad, lo que genera inseguridad jurídica. Yo vengo diciendo que tiene una concepción errónea el presidente. El presidente se cree que es el que manda más, y en realidad el primer mandatario es el más mandado, no el que manda más. Y como es el más mandado, tiene mayor responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Pero tenemos montones de ejemplos de cómo se viola la Constitución Nacional abiertamente, no hay que dar muchas explicaciones. Por decretos simples, se nombró en una ocasión a dos, por una interpretación también retorcida de la Constitución Nacional, se nombró a dos abogados como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Nación en comisión. Sí. Y el último, para no citar tantos que hay, la ley de blanqueo. Nosotros habíamos propuesto en el debate que se excluyera a los contratistas de obra pública. Sí. Del blanqueo, el oficialismo negó y lo acompañaron algunos bloques de oposición, si no se lo hubieran excluido. Pero el artículo 83, que también se discutió mucho de la ley de esta ley, nosotros planteamos que en el del blanqueo tenían que ser excluidos una serie de familias. Al final lo que se logró en ese artículo 83 es que se excluyera a los progenitores y a los hijos menores emancipados. El decreto simple, 1206 del Poder Ejecutivo Nacional, norma de jerarquía inferior en la pirámide jurídica, dice exactamente lo contrario, dice inclúyese a los progenitores y hijos menores emancipados. O sea, están haciendo estropicios de la seguridad jurídica. Si pretenden traer inversiones, la lluvia de inversiones, acá realmente el capital serio, que además es cobarde, no va a venir a invertir con tanta inseguridad jurídica, estando su propiedad, su patrimonio, a tiro de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. A ver si entendí bien. ¿El decreto reglamentario dice lo contrario de lo que dice la ley? Exactamente. La ley dice blanco y el decreto dice negro. La ley dice excluyese, el decreto dice inclúyese. No tal pueden... tal, 1206 el decreto. ¿Eh? No pueden decir que es un error de tipeo. No. No. Es increíble, la verdad que no... Además, no, no tenían por qué repetir la ley, el decreto reglamentario en todos casos. Uh-huh. No, esto... es fruto de la impunidad, de la omnipotencia, de la soberbia. Hay varias explicaciones. Bueno, del blindaje mediático también, ¿no? ¿Cómo? Del blindaje mediático. El blindaje también. Mediático, bueno, la Triple Alianza, ¿no? Uh-huh. Existe. Nosotros, es un nombre para la historia de la región terrible, ¿no? Lo de la Triple Alianza. Uh-huh. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Héctor, le quería llevar al tema de las ART y de los cambios y las modificaciones a través del decreto. Finalmente se va a tratar en el Congreso. Digo, ¿cómo se posiciona y cómo ve eso que va a pasar? Nosotros vamos a tener un dictamen rechazando todo el 99% del contenido del proyecto que viene aprobado por el Senado. El Senado mejoró en algunas cosas, pero no dejó de ser perniciosa la ley con relación a los derechos, intereses y derechos humanos del trabajador. ¿En qué afecta concretamente? Mire, concretamente posterga la posibilidad del trabajador de llegar a juicio. Lo somete a comisiones médicas que terminan siendo tribunales arbitrales cuando no tienen capacidad para eso. Uh-huh. Y además pone el carro delante de los caballos, porque una de las modificaciones que hizo el Senado, el proyecto del Poder Ejecutivo decía que dentro de un año iban a estudiar cómo prevenir, lo digo en términos coloquiales, ¿no? Uh-huh. Cómo prevenir que no existan enfermedades y accidentes. Y en el Senado se bajó a 3 meses. Pero la verdad es que primero hay que estudiar cómo prevenir. Y uh-huh. Todo esto viene con la famosa imputación de la industria del juicio. Y realmente aumentaron los juicios de accidentes y enfermedades profesionales. Ahora, lo que hay que indagar es por qué aumentaron. Si las comisiones médicas que están al servicio de las aseguradoras de trabajo son empresas de lucro, esta es la contradicción original. Una empresa de lucro no puede dar prestaciones de seguridad social porque hay una autocontradicción. La empresa de lucro quiere mayor rentabilidad. Entonces, invertir o gastar en prevención o en reparación de accidentes y enfermedades es contradictorio. Uh-huh. Héctor, estamos perdiendo la comunicación. Usted está ahora está bien. Ahora digo está. Que es el origen de esto es autocontradictorio, porque son empresas de lucro las ART, que tienen una sociedad de economía de mercado como la nuestra, es lógico, pero lo que no es lógico es que dé servicio de seguridad social, porque cuanto más prevención hay, cuanto más inversión o gasto se haga en reparaciones y en prevención, evidentemente baja la rentabilidad. Y acá el problema es que quieren favorecer la rentabilidad de las ART y bajar el costo laboral, que está manifiestamente dicho, no es una interpretación, lo dicen. ¿Y lo sabe por qué hay más juicios? Hay más juicios de gente de trabajo porque se niegan las enfermedades profesionales. En el mundo, el promedio sobre el total de accidentes y enfermedades, las enfermedades ocupan aproximadamente el 36%. En nuestro país, el 2,8%. O sea, no reconocen la enfermedad profesional, obligan al trabajador a ir a pleitear. Entonces ahora, para demorar el pleito, lo obligan a un trámite como si fuera un tribunal, la comisión médica. Mire, yo me encontré en un viaje al interior con un médico, no voy a decir en qué región, para no se descubra quién fue el médico, porque aparte hay una comisión médica por capital de provincia, ¿no? En 13 provincias, ¿no? Sí. Digamos que obligan a recorrer 600 kilómetros a lo mejor un trabajador para hacer este trámite. Bueno, me encontré con ese médico que me dijo que las ART le daban 20 minutos para diagnosticar a un paciente. Dice, 20 minutos, ¿sabe lo que consume? Que se desvista y se vista. Claro. Entonces, ¿cómo hace para tener un diagnóstico? Baja el grado de incapacidad. Es una forma de abaratar el pago de indemnizaciones. Dilatan el pago. Ignoran regalaciones de accidentes. Por eso hay más. Y si hay alguna patología, se puede corregir. Uh-huh. Obviamente que se puede corregir. Pero no es a lo que apunta este proyecto de ley, así que vamos a tener un dictamen propio. Recalde, le quería consultar en relación, usted habla de diferentes cosas, posicionamiento político siendo un dirigente importante de la oposición, pero ¿cómo es ser dirigente de la oposición en un gobierno que, está escuchando a la principal dirigente de la oposición como Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, digo, ¿cómo vive eso? Nosotros vivimos como a nuestros principales dirigentes, empezando por Cristina, se la está persiguiendo y hostigando de todas maneras. Pero de todas maneras, no solamente con los juicios, ¿no es cierto? Y además, lo que está sucediendo, a mí me alarmó escuchar, y lo digo con respeto, a un senador del oficialismo, del radicalismo, el senador Marino, decir que no era grave que está haciendo las escuchas. Es gravísimo. Uh-huh. Es gravísimo porque esto me hace acordar a George Orwell en 1984. Se termina la intimidad, porque las escuchas no solamente se utilizan políticamente, se utilizan también para los negocios, para decir que está haciendo la competencia, para extorsionar a un adúltero, no sé, para cualquier cosa. ¿Sí? Se terminó la privacidad en la Argentina. Uh-huh. Es gravísimo. Como también es grave que a Oscar Parrilli lo hayan escuchado online. ¿Qué tiene que ver lo que él hable con Cristina de política? En realidad, como él mismo lo dijo en la conferencia de prensa, las escuchan online todo el día, para decirlo, hay alguien puesto ahí escuchando barriga. La quieren escuchar a Cristina, quieren saber qué va a hacer Cristina, porque están absolutamente alarmados porque Cristina Fernández de Kirchner viene aumentando en las encuestas, en cualquier encuesta. Viene siendo la primera. Héctor, lo perdimos ahí de vuelta un poquito, ¿eh? Ahora... ¿Ahora? No, sigue como lejos, a ver si... Sí, ahí está. Estoy tratando de acomodar la posición. Ahí está, ahora escuchemos. Digo que cada vez que aumenta las actitudes persecutorias, aumentan en directa proporción con el aumento en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto manifiesta, y van a seguir haciéndolo, porque la verdad es muy difícil que gente acostumbrada a gobernar empiece a estar gobernando un país. Claro. Porque así como yo tengo una deformación profesional, mire, estoy siendo generoso, ¿eh? Sí. Yo tengo una deformación profesional porque toda mi vida defendí trabajadores. Y yo toda su vida defendí empresas y fueron negocios y estaba haciendo lo mismo en el gobierno, en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, sí. Después, la característica, de la historia... La historia del Grupo Macri no es de las mejores para exhibir. No, claro que no. Más allá de los Panama Papers, de Bahamas, uno se acuerda qué pasó con el contrabando en Peugeot, se acuerda con las cloacas de Morón, hay varias referencias. En Correo despidieron 11.000 trabajadores. Sí. ¿Cómo no iba a vetar la ley antidespidos, Macri? Si su familia había despedido 11.000 trabajadores... cuando asume la privatización del Correo hecha por Menem. Ahora también un detalle, y ya con esto lo despedimos, Héctor, pero el director actual... No, lo saludamos. El director actual del Correo Argentino, y que pasó prácticamente desapercibido durante todo el año pasado, es Jorge Irigoyen, que fue el que estuvo al frente del Correo cuando lo tenía Macri concesionado y despidió a toda esa gente. Es el mismo que está hoy. Y sí, bueno, estando en el gobierno lo volvieron a poner. El 35% de los funcionarios de alto nivel del gobierno son CEOs. Sí, sí, claro. Y a mí me dijeron que un abogado de una de las mayores empresas monopólicas del país fue el que redactó este proyecto de ley de accidentes que estamos hablando, de riesgo de trabajo. O sea, al paladar de los empresarios. Al paladar. Héctor, gracias por esta comunicación. Gracias, de Plata. Ustedes, ¿eh? Abrazo. Adiós. Grande. Era Héctor Recalde, el diputado, presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. GacetaMercantil.com, más que opinión y noticias, un lugar para entender. Cuando dejaste tu